Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, ya van quedando menos, estamos prácticamente concluyendo ya este curso 2022-2023 de las emisiones en Radio Universidad de Salamanca en directo, porque ya saben que programado y grabado emitimos los 365 días del año, pero sí que van acabando ya esos programas interesantes como este que les ofrecemos a continuación de reseñas literarias y que dirige el compañero Alberto Sansegundo. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, terminando. Nos queda, este es el antepenúltimo programa de esta temporada. Y sí, como siempre, trayendo propuestas variadas, que es una de las finalidades que yo mismo me he impuesto con los propósitos de ofrecer una muestra variada de libros de distintos géneros e interesantes. A mí me parece en concreto la triple propuesta de hoy. Me parece triple, muy triple. Vamos a terminar fuertes, Alberto. Y eso que estamos finalizando curso, que sabemos que por naturaleza, ¿no? Los finales de curso son como son, ¿no? Que parece que no hemos trabajado en todo el año y de pronto, ¡buah! Viene todo, aunque se trabaja mucho durante todo el año también, ¿no? Sí, bueno, son libros, los de hoy en concreto, que yo he leído hace tiempo. Y hablo en plural porque son tres, pero en realidad el comentario gira sobre uno de los tres, un libro principal, ¿no? Los he leído hace tiempo y bueno, aprovecho ahora para en estas últimas semanas ir colocándolos, digamos, ir colocando las reseñas, con la idea también esta de multiplicar las opciones para con las vacaciones, como siempre hablamos, ¿no? Las vacaciones ahí a la vuelta de la esquina, las vacaciones, verano en particular. Más tiempo, se supone, para el ocio, más tiempo para la lectura y, por tanto, quiero también multiplicarlas. No sé si le decimos a los oyentes que son de filosofía o que es de filosofía, no sé si alguno va a decir, bueno, dejo de escucharles en este mismo momento. Yo creo que seguramente no, que merecerá la pena. Sí, merece mucho la pena. No se trata de, bueno, voy a presentar ya el libro central, como digo, se trata de Infocracia, con un subtítulo muy interesante y muy evocador ya. El poder de la información, ¿no? Que podríamos traducir, el poder de la información. Fíjate, el subtítulo es muy revelador, ¿no? La digitalización y la crisis de la democracia. Está presentado en el año 2022, en abril de 2022, en la editorial Taurus, en traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Y era entonces, cuando yo lo leí en esas fechas, el penúltimo libro de un escritor, de un autor, de un pensador, de un filósofo extraordinariamente prolífico. Ya ha escrito uno más desde entonces, ¿no? Es Byung-Chul Han, diríamos el filósofo de moda, el filósofo estrella, el pensador, digamos, más mediático quizá en este momento del mundo entero, ¿no? Nacido en el año 54, surcoreano. Tiene una trayectoria académica ciertamente singular. Él había estudiado en su país metalurgia para, a los 26 años, dejó atrás su formación inicial y viajó a Alemania sin apenas conocimiento del alemán. Escribe en alemán. Estas traducciones son hechas desde el alemán. Cursó filosofía en la Universidad de Friburgo, literatura alemana y teología en la de Múnich, y en el 94 se doctoró en la primera de ellas con una tesis en filosofía, una tesis sobre Martin Heidegger. Dio clases de filosofía en Basilea, también profesor de filosofía y teoría de los medios en la Escuela de Diseño de Karlsruhe, y desde 2012 es profesor de filosofía y de estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Cuenta, como digo, es muy prolífico, cuenta con una trayectoria de una veintena de obras publicadas, escritas en alemán, y bueno, algunos de sus libros se han convertido en bestsellers mundiales, por tanto, sirva esta información como digamos, algo que mitigue el posible impacto de filosofía y, por tanto, va a ser algo arduo y en el, y bueno, en el pero lector. Pero tenía que ser Alemania, quiero decir, Alemania tenía que estar ahí, ¿no? De donde siempre han partido, ¿no? Los grandes filósofos de la historia de la humanidad con Alemania siempre han tenido que ver, aunque en este caso es un coreano del sur, pero que también quería hacer una reflexión. No sé qué está pasando en Corea del Sur, pero es que están saliendo muchas cosas de la vida cultural que vienen precisamente de Corea del Sur, ¿no? Sí, bueno, crece, entra ya en el mundo global, no así sus vecinos del norte, que se resisten, y en cuanto entras en el mercado global con infinidad de una población de millones de personas, es evidente que la literatura, la filosofía, digamos ya la ciencia, la tecnología, ¿no? Llegan a todas partes, obviamente. Fíjate que pese a ello, bueno, ha estado en los medios de comunicación desde hace unos cuantos años, muy presente. Yo me resistí siempre, no sé exactamente por qué, al universo Byung-Chul Han, A mí me la cuesta dialéctica. el universo surcoreano en general, me No, cuesta. bueno, en Y concreto del cine también. en el caso de este pensador, ha sido omnipresente en los medios, por lo menos en revistas literarias, en suplementos culturales, etc. De manera que yo lo he seguido en sus intervenciones públicas, he leído muchas entrevistas con él, he leído reseñas sobre sus libros, pero no me había decidido nunca a leerlo, a adentrarme en sus obras, ¿no? Y bueno, por esos azares de la vida, pues en un momento determinado, el año pasado, leí Infocracia. Que me deslumbró y además me dejó con la mala conciencia de decir qué pena no haberme interesado por su obra antes porque es ciertamente apasionante, ¿no? A partir de ahí he intentado suplir las carencias y he leído en este año otros dos libros que luego si me da tiempo hablaré también de ellos, No cosas y dos de los más conocidos y La sociedad del cansancio. Como se ve incluso por los títulos, y también por esto que aludía antes, el carácter de bestseller, de que es muy leído. Habla de cuestiones del día a día, es un filósofo, pero no, diríamos, encerrado en la Torre de Marfil, discutiendo, reflexionando sobre cuestiones abstrusas, inaccesibles. Habla del día a día, habla de la sociedad que nos rodea. Es muy, muy, muy interesante, los temas, la escritura, muy sugestiva, con muchísimas ideas, uno no para de tomar notas mientras lo lee, ha abierto su pensamiento a infinidad de hilos que propician la reflexión y que exigen, y esto sí, esto sería el contrapeso a la idea de bestseller, de fácilmente legible, de asequibilidad general, de popular, etcétera. La idea de que exige, la lectura exige, es compleja. Se sigue sin especial dificultad, alguien con una formación normal y corriente puede acceder, pero sí exige el sosiego y sí exige tranquilidad en la lectura. Los libros, como quizá has podido percibir, son libros muy, muy, Añitos. muy breves, ¿no? No llega, si le quitas a Infocracia, el índice, etcétera, no son ni 90 páginas, ¿no? Pero esta idea de la tranquilidad, del sosiego, sí que de adentrarse con detenimiento, reflexionando, degustando, dándole vueltas a las ideas muchas que plantea, sí que es forma parte, yo diría, consustancial de su figura. Yo le leía hace unos meses una entrevista que le hizo El País, Francesc Arroyo, en El País en el año 2014. Yo la leí hace meses. Y el periodista le pregunta por la relación entre Eros y el pensamiento, porque Byung-Chul Han venía de presentar otro de sus libros, La agonía de Eros, y contesta, creo que para responder a eso necesitaría antes pensar durante un par de semanas, ¿no? Entonces, esa idea es muy reveladora de lo que nos podemos encontrar. No es muy denso, se puede leer bien, pero es muchísima información. Cada frase es, digamos, un fogonazo que exige reflexión. En la misma entrevista que comento, más adelante, cuenta alguna peripecia personal, y es también muy, muy significativo, ¿no? Dice, yo quería estudiar literatura alemana, de filosofía no sabía nada. Supe quiénes eran Husserl y Heidegger cuando llegué a Heidelberg. Yo, que soy un romántico, pretendía estudiar literatura, pero leía demasiado despacio, de modo que no pude hacerlo. Me pasé a la filosofía. Para estudiar a Hegel, la velocidad no es importante. Basta con leer una página por día. Bueno, pues esta idea, yo creo que o sea, se puede cualquier lector que se adentre en los libros del filósofo surcoreano, se lo va a encontrar. No tanto como yo no he llegado a una página por día, sino que, bueno, lo he leído son 90 páginas, no ha estado 3 meses, sino que no ha llegado a una semana. Pero sí, una semana de lectura en sí misma, pero luego las notas, la confección de estas reseñas, de la base para luego estos comentarios, sí que me ha llevado semanas de reflexionar, de madurar las ideas del libro. Un libro que, por resumir, podríamos decir que habla de cómo la omnipresencia en este momento de los dispositivos digitales en nuestras vidas, fenómeno que ya es conocido, alcanza proporciones inimaginables hasta hace una década y está transformando todo. Está transformando todas las áreas de la existencia humana. Lo sabemos, el trabajo, el ocio, la educación, la medicina, el comercio, los transportes, el consumo, la cultura. Y esta es el matiz, la derivación que me interesa, también la política y también la democracia. Ese es el planteamiento. La democracia en este momento es menos democracia, precisamente, es infocracia, y ahora explicaré el sentido de ese término, precisamente por esa hiperinflación de información a partir de los dispositivos, de la tecnología. Al contrario de lo que mantienen otras personas que precisamente hablan de que toda esa profusión de comunicación, de redes, etcétera, va en pos de una mayor democracia, ¿no? Eso lo mantienen claro. También muchos pensadores y personas comunes y corrientes. Esa tesis, nacida en el 98, luego hablaremos de ella, la desmonta en su libro Yu-Chul Han. De un modo, en muchos casos, muy burdo, muy ostensible, salvo para quienes son víctimas de este fenómeno, que permanecen ignorantes en su adormecimiento digital. De un modo, digo, muy notorio, ejércitos de bots, de programas informáticos, robots que simulan la personalidad humana, dice el filósofo, dirigen la opinión pública con información interesada. Hay infinidad de sitios de internet que propagan mentiras y noticias falsas para sembrar el odio. Hay millones de troles que condicionan los debates políticos y mediatizan las campañas electorales. Eso por un lado, de manera muy evidente. De una manera más sutil y por tanto más peligrosa, está un fenómeno al que aludíamos ya la semana pasada y en otras ocasiones, ¿no? Esta hiperabundancia de información, las estrategias de los grupos empresariales, los grandes grupos empresariales propietarios de estas plataformas de comunicación, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, se aprovechan de la economía de la atención y mantienen secuestrada de una manera más, como digo, más aviesa, más escondida, la voluntad de los consumidores, convirtiéndonos a todos en esclavos dóciles que encima nos creemos libres, auténticos y creativos. De tal manera que lo que se produce es, por un lado, de manera abierta, esta aparición de robots, de páginas, de intereses oscuros que mediatizan la opinión pública, pero luego también una mayoría de la ciudadanía ensimismada en las burbujas electrónicas con una clarísima debilitación o debilitamiento sería la palabra, de las capacidades cognitivas fuertes, que son las que nos permiten pensar, saber, la experiencia, el conocimiento, arrastrados por esta vertiginosa aceleración de estímulos y facilitando, por lo tanto, y esta sería la conclusión, el sometimiento, un sometimiento aceptado de manera voluntaria y de manera gustosa, una dominación en apariencia invisible, y por tanto inasible. Voy a leer un pequeño párrafo del libro. El dominio se oculta fusionándose por completo con la vida cotidiana. Se esconde detrás de lo agradable de los medios sociales, la comodidad de los motores de búsqueda, las voces arrulladoras de los asistentes de voz o la solícita servicialidad de las smart apps. El frenesí comunicativo e informativo en que se han convertido nuestras vidas se ha apoderado también de la esfera política y está provocando distorsiones y trastornos masivos en el proceso democrático. La democracia está degenerando en infocracia. Esa es la tesis. Como ves, muy sugestiva, muy interesante. Y por tanto también una dimensión, diríamos, yo no soy experto y por tanto no sé si es pertinente hablar de filosofía práctica, pero sí que es esta idea de no una filosofía, no sé si hay alguna filosofía que permanezca al margen de la realidad, que se mueva en nebulosas, probablemente sí, pero en cualquier caso esta no pertenece a esa especie. Es un reflexionar profundo, extenso, inteligente, extraordinariamente inteligente, sobre, digamos, nuestra vida, la vida de nuestras sociedades en este primer cuarto del siglo XXI, y al paso que vamos en el resto de los cuartos del siglo XXI. Bueno, plenamente inmersas esas sociedades, plenamente inmersas, ¿no? En esta infocracia o en esta manera, ¿no? de pensar el mundo sin saber realmente cómo funciona. Quiero decir que estamos inmersos en ello, utilizando todo ello, pero sin saber realmente cuáles son los, cómo funciona realmente, a qué intereses obedece, sí. O de qué manera funciona. O sea, lo utilizamos, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo se organiza todo eso? Todo Por ese eso es interesante que un pensador con inteligencia, como digo, con lucidez, con claridad, con creatividad también, nos aporte sus ideas sobre el asunto, organizadas en 5 capítulos, a cuál más sugerente. El primero es el régimen, voy a comentaros brevemente, el régimen de la información. Se parte de un juego dual, la comparación entre el sistema de dominación convencional, que él llama el régimen de la disciplina, el que todavía nos movemos en cierto modo, o nos hemos movido desde la Revolución Industrial, frente al régimen de información, una forma de dominio en donde la información y el procesamiento de esa información mediante algoritmos, mediante la inteligencia artificial, determinan de manera decisiva los procesos sociales, económicos y políticos. Hay una pequeña introducción acerca de un régimen premoderno de los soberanos y las estrategias que en él se seguían para conseguir la sujeción de los súbditos, pero el análisis fundamental de este primer capítulo es esta comparación entre el modo en el que se ejerce el poder en el régimen preelectrónico de la Revolución Industrial, en el que, bueno, el poder dimana de la propiedad de los medios de producción. Entonces, los individuos están, no sé hasta qué punto podemos hablar, yo creo que sí, de que todavía sigue dando coletazos, ¿no? Exprimidos en las fábricas, explotados como máquinas, entrenados para su conversión, dice Bin Chul Han, en ganado laboral, convertidos en engranajes de los burdos mecanismos de la industria, y ese poder se ejerce a través de la disciplina, de la sumisión violenta, del castigo, de la vigilancia continua. Me viene a la cabeza, por supuesto, cita expresamente el Big Brother de Orwell, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza, y no está citado por él, Tiempos modernos, aquella imagen icónica del hombre devorado por la máquina. ¿Te acuerdas de Chaplin entre los engranajes de aquella inmensa máquina? Este es el dominio, el modelo de dominio convencional. Por el contrario, en el capitalismo, el moderno capitalismo de la información, el poder ya está en el acceso a la información. Como hemos hablado otras veces, el poder está en los datos. Los datos que permiten el control y la vigilancia permanentes, y además de una manera muchísimo más sutil. No hay nadie con un látigo que aparentemente esté condicionando nuestro comportamiento. Las técnicas de disciplina, las clásicas, la reglamentación del trabajo estricta, el adiestramiento físico de la gente, en las escuelas, en las empresas, ya es obsoleto. De manera que ahora, como el dinero está en los datos, pues la clave es convertirnos en autómatas que nos movemos en una permanente sucesión de clics, de likes, de scrolls, de sweeps, por jugar con las onomatopeyas que nos impone el mundo tecnológico. Hace una alusión a un clásico del siglo XVI, Byung-Chul Han, que es el discurso sobre la servidumbre voluntaria de Tien de la Boetie, en donde, bueno, para acabar concluyendo que aceptamos, gustosos, ciegos realmente, el sojuzgamiento, la sumisión, disfrutando de una especie de entretenimiento ininterrumpido, enganchados a las redes, estamos también, por lo tanto, enganchados a quienes las manejan con técnicas que se basan en la psicología del comportamiento. Y por lo tanto, bueno, estamos exactamente igual en las vidas degradadas, un sistema que nos convierte de personas a datos, literalmente, en expresión del propio filósofo, ganado consumidor. En la presión digital no hay resistencia, porque es una zona de bienestar inteligente. Se ha eliminado de raíz la posibilidad de la rebeldía. El poder disciplinario era autoritario, daba órdenes, era un poder burdo, ostensible. En cambio, el régimen de información susurra, nos dice, sugiere, invita, persuade. El poder dictatorial pasa desapercibido, se esconde, se disfraza. En la expresión literal de Byung-Chul Han, resulta sexy. Entonces, bueno, a partir de este juego, que es muy, muy, muy sugerente, aparecen otras cuestiones, y estoy hablando todavía del primero de los capítulos, aparecen otras cuestiones muy atractivas, ¿no? La visibilización, la vigilancia, la transparencia, el aislamiento y la comunicación, el consumo, los influencers, la libertad, la ideología, todavía como un intento de una explicación narrativa, el relato, explicación narrativa del mundo, y frente a ello el dataísmo como una cuantificación de las existencias, una cuantificación totalitaria, absolutamente, de las existencias que ya son previsibles, porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, porque los datos, la estadística, la multitud, la infinidad de millones de datos que nos definen, ya están previstas, ya prevén nuestros comportamientos, adelantan cuáles van a ser nuestras reacciones. Entonces, el ciudadano aparece en este momento desprovisto de voluntad, de capacidad de decisión, ¿no? Fíjate que cita también a Carl Smith, el filósofo este, bueno, de trayectoria dudosa, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Carl Smith escribía: soberano es quien decide el estado de excepción. El propio Smith tuvo que cambiar esto cuando empezó digamos, los avances electrónicos, y ya formulaba la expresión como: soberano es quien dispone de las ondas del espacio, ¿no? Byung-Chul Han parafrasea estas expresiones y dice: soberano es quien manda sobre la información en la red. Y de esa información, de todos los que mandan, somos todos súbditos. Esa es la primera aproximación, como ves, muy sugerente, ¿eh? Como hay infinidad de ideas, estoy haciendo un resumen muy apresurado, pero muy, muy, muy atractiva, ¿no? Para entender mejor el mundo, incluso pudiendo discrepar, ¿no? Difícilmente, ¿no? Yo no soy muy capaz de discrepar, primero porque creo que casi todo lo que dice es verdad, pero es que es una persona extraordinariamente inteligente y, por lo tanto, es difícil encontrarle fallas en su razonamiento. O por lo menos tener la soberbia intelectual como para intentar ponerse a su altura y poder discutir con un cierto equilibrio, ¿no? Es extraordinariamente convincente porque sus argumentos son extraordinariamente poderosos intelectualmente. El segundo capítulo es el que lleva el mismo título que el del libro, Infocracia, ¿no? Y habla de las amenazas, directamente habla de las amenazas, de las distorsiones en los procesos democráticos. Entonces, claro, aquí habla de tres fases también, ejemplificándolo en el libro, la televisión y ahora digamos, las redes, internet, ¿no? Las sociedades nacidas en la Ilustración se basaban en el libro. Y esto es interesante porque el libro es el conocimiento ordenado, sistematizado, es la argumentación pausada, es el debate, hay otro, el diálogo. Se pueden contrastar las ideas que yo expongo con las ideas que otro ha expuesto en un libro. Cabe ese debate, esa discusión, ¿no? El libro es una ordenación coherente y regulada de hechos e ideas. Tanto se puede acceder con análisis, con explicaciones, con pruebas. Los libros, sostiene, son la base de la democracia, ¿no? En la cultura de masas, en cambio, en la que todavía vivimos, el emblema ya es el televisor, ya no es el libro. Por lo tanto, ya no hablamos de juicio, de razonamiento, de análisis, hablamos del infoentretenimiento. Y por tanto, ahí estamos hablando de crisis de la democracia. La política se convierte en espectáculo. Pues los debates televisivos, que esto lo estamos viendo, ¿no? En los que prevalece la apariencia, prevalecen los gestos, prevalece la estética, prevalece el flash, ¿no? Publicitario, ¿no? El lema rotundo, ¿no? Que gana audiencia en un segundo, ¿no? O Donald Trump en Twitter, ¿no? Que claro, lo conoce muy bien, ¿no? Esto que está claro. La experiencia, la presencia de Donald Trump en el libro es constante, ¿no? Bueno, la televisión convierte a los oyentes, a los espectadores, en eso, espectadores pasivos, se rinden a la diversión. La estructura horizontal que presupone el libro, un debate dos o a muchos más que dos, en tanto que comentamos, analizamos, reflexionamos y pensamos sobre las tesis que se sostienen en un libro, se convierte en terminología de Byung-Chul Han en una, digamos, estructura anfiteatral. De espectáculo, de anfiteatro. Los medios de masas cautivan al público como oyentes, como espectadores, y por tanto nos privan, nos han privado de la madurez, de la posibilidad de hablar, de contradecir, etc. La democracia se convierte en, a decir de Byung-Chul Han, de telecracia. El discurso ya pierde densidad y se convierte en espectáculo y publicidad. Por último, la infocracia, que es término que acuña el autor, la clave es la pantalla electrónica. Entonces nos convierte a todos en emisores activos. Habla de la infodemia, una auténtica infodemia, todo el mundo constantemente emitiendo información. Y ello nos afecta en el plano cognitivo, Y alguien toma, fragmenta. y alguien tomando nota de, to de toda la información que o bien Claro. emitimos o que buscamos, alguien tomando nota. Claro, la inteligencia artificial manejando toda esa información. Pero el hecho de que estemos constantemente emitiendo nos afecta, como digo, en el plano cognitivo, fragmenta la percepción, debilita la profundidad y la intensidad de nuestro pensamiento. Por lo tanto, como estamos envueltos en un permanente torbellino de actualidad, pues es imposible detenerse en la información. Por tanto, ello, a juicio de Bin-Chul-Han, sume al sistema cognitivo en un estado de inquietud, reprime las prácticas cognitivas que consumen el tiempo. El cortoplacismo general, la superficialidad resultante, daña, sostiene irremisiblemente la democracia, pues impide la acción racional, las opciones juiciosas, y lo que posibilita son las elecciones más simples, las basadas en los afectos, las emociones, que consumen menos tiempo, y por tanto, de cara a los ciudadanos, aparecen con mayor potencial de excitación que no la democracia convencional, que es más lenta, es más larga, es más tediosa, es mucho más aburrida. Entonces, Emociones también expresadas de manera muy simple con emoticonos, o sea, con un claro. corazoncito o Estamos un niño en llorando. un mundo donde, claro, las fake news frente a los hechos, los tweets frente a los argumentos, los memes de impacto inmediato frente a la comprobación que siempre es morosa, que siempre es tardía, de la verdad. La publicidad personalizada en las redes sociales, a partir de esos perfiles que lo conocen todo de nosotros, lo conocen todo de nosotros porque nosotros voluntariamente hemos cedido esa información y esos impactos prevalecen frente a la autonomía, frente al libre albedrío que deberían guiar nuestras decisiones. Entonces, bueno. Los ciudadanos hemos quedado incapacitados para pensar, hemos quedado convertidos en eso, un ganado manipulable de votantes, y por tanto ya se acabó el discurso, ya se acabó el diálogo, es simplemente una guerra de información y en la cual nos hundimos, dice literalmente, en una jungla impenetrable de información. En esta lógica, el tercer capítulo habla de el fin de la acción comunicativa. Y es esto que comentabas hace un rato, glosa rebatiendo las tesis optimistas en las que todos hemos caído. Yo me recuerdo pensando esto. A partir del ensayo Inteligencia Colectiva de Pierre Lévy, del año 98, esta idea de los medios de comunicación, los medios electrónicos, como el paradigma precisamente de la democracia. No hay filtros, no necesitamos tener por medio intermediarios y por lo tanto la democracia digital será todavía realmente Atenas, ¿no? Será la democracia directa sin intermediaciones, ¿no? Entonces, bueno, la rigidez de la democracia, diríamos, parlamentaria, el teléfono inteligente vendría siendo en su momento, en su origen, eso que se planteaba, diríamos, una especie de parlamento móvil. Cualquiera conectado podría en todo momento emitir su opinión y por tanto podríamos decidir digamos, en directo y al minuto, todas las decisiones que nos conciernen. Sin embargo, Bin-Chul-Han dice que los hechos no solo no confirman, sino que desmienten totalmente diríamos, esos pronósticos tan optimistas. La comunicación basada en redes sociales no es ni libre ni democrática. No crea opinión pública. No crea. El que se expresa, quienes se expresan a través de estos medios, no son un colectivo responsable y políticamente activo. Por el contrario, la incesante publicación de información privada, la inflación de informaciones anodinas, la ridícula elementalidad de los influencers, los followers insustanciales, ¿no? Desintegran el espacio público de discusión. Los usuarios de las redes somos zombies del consumo y la comunicación, en lugar de ciudadanos capacitados. De nuevo, la expresión ganado consumista, profundamente despolitizado. Entonces, claro, los sistemas de información convencionales insisto, no estamos todavía en el nuevo mundo, pero hay bastantes atisbos de por dónde van los tiros. Los sistemas de comunicación convencionales eran centrípetos. Y eso era la queja, ¿no? Son centrípetos. Luego, el que tiene el poder cuenta la historia, cuenta su relato. Pero, en definitiva, sí que organizaban la atención del público, focalizaban la opinión, centrando determinados asuntos que eran relevantes frente a los que no lo eran. Queda muy clara, muy nítida esta distinción entre lo que importa de verdad a la ciudadanía y lo que es el entretenimiento, lo que es el pan y circo realmente, ¿no? En este momento no. Las redes son centrífugas. Y por tanto se disuelven el núcleo común. No hay ya un núcleo común. En otra expresión muy significativa de Byung-Chul Han, lo que hay ahora son enjambres fugaces e interesados, egoístas y autorreferenciales. La digitalización conlleva la desaparición del otro. Y sin otro no hay democracia. El otro es el diálogo, es la posibilidad de contrastar, es la posibilidad de escuchar la opinión de otro y rebatirla con argumentos racionales, aludiendo a un, digamos, a un núcleo común de pensamiento que todos compartimos. Eso se ha acabado. No hay pensar en el otro. Ahora cada uno exclusivamente piensa en lo suyo. Un lo suyo que es más lo suyo que nunca, porque nuestra burbuja está alimentada por nosotros mismos. Es decir, lo que nosotros conocemos a través de las redes es lo que nosotros previamente le hemos dado a las redes. Aquí entra el concepto también de filtro burbuja, ¿no? Es decir, hay un filtro burbuja. La cantidad de información que estamos dando a cada segundo permite, en Internet, permite a los algoritmos, a los que llama las máquinas pronosticadoras, crear un prototipo muy afinado de la personalidad de cada usuario. Y en consecuencia, permite predecir cuáles van a ser sus opciones de futuro. Y por tanto, ofrecernos las alternativas de consumo, pero no solo las de consumo, que son evidentes, sino las ideas, la información, la visión del mundo, que se acomoda a lo que previamente hemos ido dejando, al rastro que hemos ido dejando en las redes. Fíjate, cito literalmente, cuanto más tiempo paso en Internet, más se llena mi filtro burbuja de información que me gusta, que refuerza mis creencias. Solo se me muestran aquellas visiones del mundo que están conformes con la mía. El filtro corta el paso a otras informaciones. De ese modo, el filtro burbuja me enreda en un bucle del ego permanente. Y de ahí la importancia de la educación, de ahí la importancia de la radio, de ahí la importancia del pensamiento, de ahí la importancia de la comunicación de verdad. Es decir, pero frente a nosotros mismos, no ya frente al mundo, que también, frente a nosotros mismos, mirarnos desde fuera. Ser capaces, ahora es más difícil que nunca, siempre lo fue, mirarnos desde fuera. Y si lo que yo pienso no es lo que yo pienso, o puede no ser cierto, y si no es cierto, y si hay, y el otro enfoque, no hay otros enfoques, el otro, pensar desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, en realidad lo interesante de la vida, y lo interesante, por supuesto, de la democracia, transponiendo, extrapolando el ámbito personal al ámbito colectivo, es lo que queda fuera del interés individual. Es decir, aquello que no somos. Yo le digo a mis alumnos, y esto lo he dicho algunas veces, leed aquello que no os interesa. ¿Cómo puedes, no ya a los 18 años o a los 25, a los 60, cómo puedes creer que lo que quieres es lo que quieres? ¿Cómo puedes creer que te gusta esto y esto no te gusta? A mí siempre me recuerda esta cosa de los niños pequeños de que no les gusta el brócoli. Pero oye, sí, sí, pero ¿cómo no te gusta? ¿Qué quiere decir no te gusta? ¿Has conformado ya un núcleo duro, cerrado, de tu conocimiento, de tu pensamiento, de tus sentimientos? Es mentira. Mírate desde fuera, salte de tus casillas, métete en berenjenales intelectuales, ¿no? Bueno, todo eso está también en este frente. Claro, con otro factor, otro corolario de este asunto. Ya no hay ese elemento común. Ya no hay esas premisas objetivas que sí, antes se marcaban desde arriba, digamos, en esta organización vertical. Ya no hay esas referencias objetivas, compartidas por todos, ya no hay, y este es el corolario, una verdad que aceptemos, siquiera por convención, acatada por la sociedad entera. Entonces, bueno, lo que hay, otro palabra común, yo no creo que sea de Byung-Chul Han, pero lo repite con frecuencia, es una desfactificación del mundo. Ya no existen los hechos. Los hechos son cuestionables, pese a su evidencia. Y el caso aquí de Trump es paradigmático, ¿no? Es decir, no es verdad. En la foto de toma de posesión de Obama había menos gente que en la mía. Pero lo estás viendo las fotos. Da igual, ya no importa esto. La información ya no es un recurso para el conocimiento. Se ha convertido en un medio para apuntalar los sentimientos de identidad y de pertenencia triviales. Si nos da tiempo luego, la reseña que traigo para hoy tiene que ver con esta idea. El cuarto y penúltimo capítulo tiene que ver también con esto. Se llama Racionalidad Digital. Y de lo que nos habla es que la racionalidad, diríamos, convencional, la posibilidad de lo racional supone la posibilidad de explicar y de exponer opiniones razonadas para pensar de manera y actuar de manera eficaz en relación con lo que se ha pensado. Eso supone, obviamente, que aquello que hemos pensado y aquello que hemos actuado, o del modo en el que hemos actuado conforme a lo que pensamos, puede ser objeto de digamos, evaluación, en tanto que puede haber fallos, puedo aprender de esos fallos, puedo refutar las hipótesis que no son correctas y, por tanto, modificar aquellas actuaciones que han fracasado, por decirlo así. Razonamiento, argumentación reflexiva y aprendizaje, la base de la racionalidad. Ahora no. Ahora la racionalidad no funciona de esta manera, ¿no? Ahora, bueno, ¿de qué sirve lo que tú piensas cuando los algoritmos tienen supuestamente una visión muchísimo más completa? ¿Cómo puedes tú opinar acerca de una determinada cuestión cuando la inteligencia artificial lo sabe todo de todo? Una especie de, como dice también Byung-Chul Han, visión divina y global, la visión divina y global que proporcionan el Big Data y la inteligencia artificial. La, entre comillas, certeza frente a las verdades contrastables, la certeza indiscutible que proporciona bueno, el procesamiento de millones de datos. Argumentar. ¿Argumentar quién? Cuando nuestro cerebro, nuestro entendimiento humano es limitado frente a la. No, no llega ni a la millonésima parte de información que maneja. Argumentar un médico, un diagnóstico. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué conoce un médico? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué, por mucha que sea, frente a los millones de datos que sobre el mismo caso puede mantener la inteligencia artificial? ¿Convencer a alguien de qué? ¿De qué verdad? Cuando parece que, bueno, las máquinas son, o lo van a ser, la inteligencia artificial más inteligente, más racional que los individuos humanos, ¿no? Entonces, frente a la racionalidad convencional, Byung-Chul Han habla de racionalidad digital. Quienes defienden esta racionalidad digital son los dataístas y, por tanto, igual que es innecesaria la opinión personal y el criterio personal que, bueno, cede ante argumentos mucho más potentes, mucho más fundados, otro tanto ocurre con la política. Es decir, este dataísmo imperante puede aparentemente prescindir de manera completa de la política. Porque para resolver los conflictos sociales no vamos a necesitar ya, bueno, la discusión humana, la discusión racional, no vamos a necesitar políticos, vamos a necesitar expertos informáticos que más allá de los principios ideológicos, de las visiones del mundo, nos van a dar cuál es la respuesta correcta a cada uno de los problemas. La infocracia será en términos de nuevo de Byung-Chul Han, una posdemocracia digital en la que las decisiones socialmente relevantes las toma la inteligencia artificial y el Big Data. La idea del individuo libre que actúa y piensa y actúa de manera, no sé si el orden es ese, depende de las personas, piensa y actúa, vamos a suponer, piensa y actúa conforme a su razón, conforme a su entendimiento, bueno, pues frente a la extraordinaria, descomunal potencia de las máquinas, ese individuo desaparece. Y ello conduce, y este es el último capítulo del libro, a un, digamos, un nuevo nihilismo, que es, el último capítulo es la crisis de la verdad. Claro, en ese mare magnum de información, en esa desinformación generalizada, la irrelevancia de gran parte de las cosas que se cuentan, la desfactificación del mundo, como decíamos, no hay hechos objetivos porque están sustituidos por los hechos alternativos y las realidades paralelas, etcétera. Se acaba ese mundo común que todos compartimos y al que hay que aludir. Bueno, volvámonos, esta es la verdad, esto es lo que ha pasado. Si eso también se disuelve, bueno, pues estamos ante una crisis de la verdad. Y la sociedad se desintegra en agrupaciones, en tribus, entre las cuales ya no es posible ningún entendimiento. Esto sin un matiz tan apocalíptico, lo estamos viendo en la política de todos los días, ¿no? No hay posibilidad de entendimiento alguno, no hay ninguna designación vinculante de las cosas. Las cosas son así, con todo el relativismo que se quiera, ¿no? Es la crisis de la verdad. Se pierde el mundo común, incluso el lenguaje común. la verdad es un regulador social, una idea reguladora de la sociedad. Desaparecida la verdad, pues la democracia se tambalea. Fíjate, con un punto de humor nos dice, el poder siempre ha mentido. Pero es que siempre, hasta ahora, el que miente es consciente de la existencia de la verdad. Por tanto, quien miente está aceptando la verdad, aunque intente quebrarla. Acepta la diferencia, la distancia que existe entre mentira y verdad. Sin embargo, hoy, lo que él llama el nuevo nihilismo, es indiferente a la mentira. Socava las distinciones entre verdad y mentira. De nuevo, aquí el personaje de Trump es muy, muy revelador. Como hay tantísima información, la información se acompaña de una desconfianza básica. No creemos en nada. La libertad de expresión, y esta expresión, esta idea muy categórica, pero a mi juicio muy acertada, se convierte en una farsa. Porque equivale a la libertad para que cualquiera emita su opinión personal, su impresión subjetiva, por arbitraria, infundada, absurda y ajena a los hechos objetivos que pueda parecer. Y por tanto, si obtiene una suficiente relevancia pública, en ese ágora electrónica incontrolable, pues se va a acabar imponiendo como cierta. Y ahí entra pues cosas que todos los días estamos viendo, teorías conspiracionistas, fake news, los discursos políticos nacidos de las emociones. Cita una frase de un presentador de televisión norteamericano: no creo en los libros porque en ellos hay hechos y no corazón, no emoción. Entonces, claro, el descrédito de la razón, de los libros, del pensamiento, de las ideas, y su sustitución por el corazón, los afectos, las emociones, los likes. La verdad es la promesa, dice Byung-Chul Han, de alcanzar un consenso razonable en lo que se dice. Pero para eso hay que aceptar la pretensión, que esa pretensión de validez de lo que dices pueda argumentarse, tiene que soportar la prueba de la verificación fáctica, de la contrarréplica razonada, del contraste discursivo, del reconocimiento de una convención más o menos aceptada, ¿no? El sol no sale, es la tierra la que gira, si eso se diluye, si los planteamientos científicos, si las resoluciones judiciales, si los criterios de los expertos, si las decisiones institucionales, si los programas políticos que suponen que era la verdad relativa, evidentemente, pero era la verdad, se impregnan de este relativismo de fondo, pues se acabó, porque está todo en el mismo plano. Cualquier opinión, solo ves, entras en cualquier discusión en un foro en internet y a los 10, al décimo que interviene ya te está llamando fascista o ya está recurriendo a Hitler. Es decir, vale lo mismo la opinión de un científico premio Nobel de física que la de cualquiera que se le ocurre disparatar con cuatro cosas. Entonces, bueno, las instancias de validación de la verdad pierden sentido, se ignoran y por lo tanto pierden absoluta eficacia. Y por tanto, la crisis de la verdad presupone la crisis de la democracia. No hay elementos objetivos a los que acudir. Las sentencias del Tribunal Constitucional no valen. Las opiniones del experto, las encuestas, no sé, tampoco valen. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Bueno, pues cada uno disparata con lo que se le ocurre y como acabo de contar, ¿no? Si llegas a tener audiencia suficiente, lo cual es un bucle, ¿no?, que se autoalimenta, porque para tener audiencia suficiente has de disparatar, has de tocar la emoción, lo sensible, el gatito, en un caso, o lo burdo, lo llamativo, y así tienes que incluso la prensa, la crisis de la prensa en la actualidad. Es esto, ¿no?, de la prensa formal. Mis alumnos no leen la prensa. No se informan por la prensa convencional, se informan a través de medios como TikTok, etc., ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace la prensa para ganarse a la gente en este mundo de impactos? Las 10, lo hablábamos el otro día, ¿no?, la semana pasada, los 10, es decir, los cliffhangers estos, ¿no?, los anzuelos para que caigamos, ¿no? 10 libros que no te puedes perder, 10 restaurantes a los que debes ir, las 10 series que hay que ver en septiembre, es decir, entrar en el mismo juego superficial, ganchos ficticios. En cuanto entras no hay nada, porque no interesa que haya nada, lo que interesa es entrar. En cuanto has entrado, cuánto has caído, te enganchas en otro, estás dejando dinero y datos, estás dejando dinero bajo la forma de datos, y por lo tanto, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo saben? Yo les pregunto a mis alumnos escandalizados, ¿no? ¿Cómo formáis criterio? ¿Cómo formáis opinión? ¿Cómo votas? ¿Con arreglo a qué criterios? Uno es guapo, el otro no, uno es no sé qué, el otro no sé cuántos. ¿Cuáles son los criterios con los que te...? Estoy generalizando, ¿eh? Por tanto, obviamente todo esto hay que relativizar, lo que tiene que ver con mis opiniones, en cualquier caso. ¿Por qué? Porque todo vale. se cree en cualquier disparate. Entonces, bueno, un libro extraordinariamente interesante, como en general, y si tengo tiempo todavía, diría un par de palabritas de los otros dos, los tres que yo hasta ahora he leído de Byung-Chul Han. Muy bien, pues Dos Jordi, cosas. nos Perdón. queda tiempo, nos queda tiempo Sí. para analizar al menos someramente los demás. No cosas, está publicado también por Turner en 2021, traducido también por Joaquín Chamorro Mielke, y es el universo Byung-Chul Han, ¿no? Las no cosas son objetos que tienen, no tienen una presencia física, pero que sin embargo tienen una gran importancia en nuestra vida cotidiana. Hoy, los datos. Es decir, los datos se han convertido en moneda de cambio. Dejamos nuestra información y podemos acceder gratuitamente a correo electrónico, a redes sociales, etc. Entonces estamos creando una no cosa. Cita, y es muy interesante, ¿no? Me lleva un poco de tiempo, pero quiero comentarlo porque es atractivo, ¿no? Cita una novela como referencia y como metáfora descriptiva de sus tesis, la novela La policía de la memoria, de una escritora japonesa, Yoko Ogawa, en la que la escritora habla de una isla sin nombre. En esa isla, al parecer, en la novela, unos extraños sucesos intranquilizan a los habitantes de la isla, ¿no? Inexplicablemente empiezan a desaparecer cosas irrecuperables luego. Cosas aromáticas, rutilantes, resplandecientes, lazos para el cabello, sombreros, perfumes, cascabeles, esmeraldas, etc. La novela, al parecer, describe un régimen totalitario que elimina las cosas y los recuerdos con la ayuda de una policía de la memoria, similar a la policía del Al de pensamiento Orwell. de Orwell, ¿no? Claro. El libro de la japonesa, dice Byung-Chul Han, puede leerse como, digamos, una analogía, en analogía con nuestra sociedad. En nuestra sociedad desaparecen continuamente cosas, sin que nos demos cuenta. La inflación de cosas, paradójicamente, nos engaña haciéndonos creer lo contrario. A diferencia de la distopía, y estoy citando ya al filósofo, de la distopía de Yoko Ogawa, no vivimos en un régimen totalitario con una policía del pensamiento que despoja brutalmente a la gente de sus cosas y sus recuerdos. Es más bien nuestro frenesí de comunicación e información lo que hace que las cosas desaparezcan. La información, es decir, las no cosas, se coloca delante de las cosas y las hace palidecer. No vivimos en un reino de violencia, sino un reino de información que se hace pasar por libertad, ¿no? Entonces, bueno, la sobreproducción que inunda el mundo de objetos y de estímulos, el carácter efímero de todo lo que nos rodea, la exigencia de permanente rendimiento y productividad, la crítica a la inteligencia artificial, bueno, que solamente es capaz de proporcionar un conocimiento rutinario, son cuestiones que surgen a partir de esta idea de las no cosas, ¿no? Cierra el libro con una especie de alegato en favor de las cosas tangibles, recuperar la sustancia de la existencia a través de lo que se puede tocar. Y lo ejemplifica en una gramola en la que centra las reflexiones del último capítulo del libro, ¿no? Al modo en el que los japoneses en el pasado se despedían de las cosas que habían tenido, bueno, una importancia personal durante mucho tiempo, las gafas, los pinceles, que los pintaban, una ceremonia en el templo, pues hoy realmente son pocas las cosas a las que daríamos una digna despedida, ¿no? Las cosas están casi muertas, nos dice, ¿no? Y él alude a su gramola, dice, bueno, mi gramola habla de Flaubert, que quiso ser enterrado con su tintero, dice, la gramola es demasiado grande para llevármela a la tumba. Mi gramola es, creo, tan vieja como yo, pero seguro que me sobrevivirá. Hay algo que consuela en este pensamiento. Ahí está un punto objetivo del no cosas, ¿no? Y por último, la sociedad del cansancio, que ya solo el título es muy evocador, ya nos dice cosas y nos podemos identificar en ella, ¿no? Está publicado en Herder Editorial, también en 2022, en traducción de Aranzazu Sarachaga Arregui y Alberto Ciria. Bueno, aquí están los temas también que son, por lo que se ve, por lo que acabo de contar, ¿no? Reiterativos en el mundo de Byung-Chul Han, ¿no? El agotamiento del ser humano, la constante demanda de rendimiento, la falta de tiempo para la reflexión y para la contemplación, esa obligación permanente en la que todos nos reconocemos, ¿no? De estar constantemente ocupados y disponibles, que además no es impuesta, nos las obligamos nosotros mismos, ¿no? La autoexplotación, la consunción emocional, la actividad incesante, el incremento en grado de exigencia al que nos sometemos. Yo me reconozco en todo ello, ¿no? La búsqueda desaforada de positividad y de superación personal. Todo ello, nos cuenta, nos impide encontrar un sentido de satisfacción duradera y de bienestar. Y demás provocan, pues, bueno, el corolario es altísimos niveles de estrés, de ansiedad y depresión. La sociedad del cansancio en la que nos movemos. Vivimos agotados, exigidos por ese mandato permanente del éxito, de la felicidad, del reconocimiento, de las expectativas vitales desaforadas, inducidos por esa ansia de perfección que nos transmite, por esas 10 casas de turismo rural que no nos podemos perder, y de esas películas, y de esas experiencias, y de esos cuerpos perfectos, y de esas vidas rutilantes y playas paradisíacas, cuando hace 80 años. Cualquier ciudadano vivía, bueno, 80 a lo mejor no, pero hace 100 años el horizonte vital eran 15 kilómetros a la redonda del pueblo en el que habían nacido. Y la felicidad o la infelicidad no dependía de ese tipo de cosas. Ahora este bombardeo constante, esta exigencia, lo que hablamos también la semana pasada del FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a estar perdiéndote algo, ¿no? Un algo que nos entra constantemente por todas las vías diciendo, oye, ¿cómo tu vida es la que es? ¿Cómo es posible que estés desayunando lo mismo que desayunabas ayer y lo mismo que antes de ayer? Y no, cuando el resto de la gente está teniendo experiencias formidables y tú aquí sumido en una rutina horrenda, ¿no? Bueno, esta es la sociedad del cansancio, ¿no? Entonces, también termina con un cierto optimismo. Byung-Chul Han propone que repensemos nuestra relación con el tiempo, con el trabajo, con la comunicación, que resistamos, y la palabra resistencia es muy significativa, la presión del rendimiento constante, que busquemos un equilibrio saludable entre la actividad y el descanso, potenciando relaciones personales, la salud, el equilibrio, el estar emocional. Bueno, como ves, una obra sobre esta cuestión del valor del trabajo y la importancia del trabajo en nuestras vidas. Voy a hablar el último programa del año, precisamente con la antesala de las vacaciones, para hacer esa reflexión acerca de esta hiperactividad, esta hiperconexión, esta ansiedad en la que vivimos sumidos en general, o viven sumidas nuestras sociedades. Muy bien, Alberto. Pues tenemos tiempo también para el fragmento, para la música. Preséntanos la canción que va a ir hoy con el programa. Bueno, un clásico de Sam Cooke, Wonderful World, citado en No Cosas, es el que nos va a servir como complemento musical a la emisión. Y luego un texto de Infocracia, que ya comentaba antes, adelantaba hace un rato acerca de la racionalidad convencional y la nueva racionalidad que nos impone la tecnología. Bueno, pues vamos con Infocracia. En la acción comunicativa, cada participante supone la validez de sus convicciones. Si no es aceptada por otros, se abre un debate discursivo. Este es un acto comunicativo que intenta llegar a un entendimiento entre las diferentes pretensiones de validez. En él se emplean argumentos destinados a justificar o rechazar las pretensiones de validez. La racionalidad inherente al discurso se denomina racionalidad comunicativa. La pretensión de validez de las tribus digitales como colectivos identitarios no es discursiva, sino absoluta, porque carece de racionalidad comunicativa. En esta se dan ciertas reglas. Respecto a la opinión expresada, presupone tanto la capacidad de criticar como la de justificar. Una afirmación cumple con el requisito previo de la racionalidad si y sólo si se funda en un conocimiento falible. Se hace, por tanto, referencia al mundo objetivo, es decir, a hechos, y es compatible con un juicio objetivo. En el universo postfactual de las tribus digitales, un enunciado ya no hace referencia alguna a hechos. Prescinde así de toda racionalidad. No es criticable ni está obligado a justificar lo que sostiene. Sin embargo, los que re lo respaldan reafirman su sentimiento de pertenencia. El discurso es así sustituido de este modo por la creencia y la adhesión. Fuera del territorio trivial, solo hay enemigos, otros a los que combatir. El tribalismo actual, que puede observarse no solo en las políticas identitarias de derechas, sino también en las de izquierdas, divide y polariza a la sociedad. Convierte la identidad en un escudo o fortaleza que rechaza cualquier alteridad. La progresiva tribalización de la sociedad pone en peligro la democracia. Conduce a una dictadura tribalista de opinión e identidad que carece de toda racionalidad comunicativa. La comunicación actual es cada vez menos discursiva, puesto que pierde cada vez más la dimensión del otro. La sociedad se está desintegrando en irreconciliables identidades sin alteridad. En lugar de discurso, tenemos una guerra de identidades. La sociedad pierde así lo que tiene en común, incluso su sentido comunitario. Ya no nos escuchamos. Escuchar es un acto político en la medida en que integra a las personas en una comunidad y las capacita para el discurso. Crea un nosotros. La democracia es una comunidad de oyentes. La comunicación digital, como comunicación sin comunidad,